Compañero, tengo que... Los compañeros nos cagaron a patadas y contra los pibes. Y le vine acá a los pibes. Bueno, ya vino la Kiop. Vino la Kiop. ¡Nos están pegando! ¡Vino la Kiop! ¡Nos están pegando, la Kiop! ¡Nos están pegando! ¡Nos están cagando palo, la Kiop! ¡Vale, chicos! ¡Eso es lo que hace el gobierno! ¡Eso es lo que provoca! ¡Viva! ¡Eso es lo que provoca! ¡Viva, compañero! ¡Viva! Compañeros, ya pasamos, quisimos pasar pasivamente a nuestra casa, avisamos, ahí va a hablar uno de los jefes para que con el ministro de Salud, yo no sé por qué la orden no dejar pasar a nuestra casa, porque lo que necesitamos es manifestarnos pasivamente como corresponde. Caíto, ¿qué pasó? Estamos en vivo. Queríamos pasar simplemente a manifestarnos, sí, como hacemos habitualmente, en el marco del paro general, provincial y nacional. Y la policía no nos dejó entrar. Entendemos que pueden tener alguna orden, pero esta es nuestra casa. Nosotros no veníamos ni a ocupar ni a tomar el ministerio, a manifestarnos nada más. Adentro, ¿hubo golpes? Hubo golpes, hubo algunos golpes a los compañeros por parte de la GIOP. ¿Podemos pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, esto se hace así, con respeto. Ya le pegaron a la mujer. Me acaba de llamar la ministra que pueden pasar. Bueno, vamos a organizar. Hacemos tranquilo. Se basta la gente. Nadie está rompiendo, nadie está quemando, nadie está haciendo nada. Perfecto. Sacá la gente, estamos tranquilos, como estamos. Con respeto, vamos a hacer lugar, ustedes pasan y nos retiramos. Dale, bárbaro. Bueno, el anuncio entonces de que... Ahí van a abrir, ahí van a pasar. Ahora se va a organizar el ingreso de las personas entonces. ¡Vamos la gente, salud, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! Se está retirando entonces el personal policial.